El profesor Mendoza había recibido sepultura en medio de la selva. Chan Mako y los lacandones lo habían enterrado de acuerdo a sus costumbres, ya que el anciano científico siempre había deseado reposar para siempre en aquellas selvas lacandonas que tanto había amado. Calimán había decidido abandonar aquel lugar esa misma tarde ante la proximidad de las lluvias que dificultarían el camino. No le importaba ya la suerte que corriera el capitán Scott, que continuaba prófugo. Sabía que de estar en la selva, pronto sería encontrado por los lacandones o moriría víctima de las fieras. Lo que Calimán ignoraba era que Mariela era su enemiga. Mariela era una impostora que se hacía pasar por la hija del profesor y astutamente había puesto en libertad al capitán Scott, ordenándole permanecer escondido en la balsa junto al cargamento de joyas robadas de Yiku Kol. Mariela no estaba dispuesta a aceptar que Calimán devolviera las joyas a los lacandones, y para impedirlo, aprovechaba la ausencia de Calimán, entretenido en buscar al pequeño Solín, y que los lacandones estaban lejos buscando al capitán Scott. Sigilosamente, sin que nadie la viera, la joven Mariela se deslizó hasta la balsa, y ahí... Capitán Scott, ¿cómo está usted? Capitán, ¿me escucha? ¿Dónde está? Las lonas que cubrían el cargamento se movieron levemente y el capitán asomó la cabeza. Aquí, Mariela, oculto entre el cargamento. Pensé que no iba a venir nunca. Tenía que esperar el momento en que caminando me viera. ¿Pero quién está con usted? Es mi prisionero. Pero... Ya, me descubrió y tuve que golpearlo para que no gritara, para delatarnos. Peligroso. Calimán puede descubrir que... Descuide, el muchacho está desmayado. Lo golpeé con todas mis fuerzas y ahora míralo. Está como muerto. Así que podemos hablar tranquilos. ¿Qué planes tiene? Definitivos, capitán. Calimán ha decidido que partamos esta misma tarde de regreso a Bonanza. ¿Y usted está de acuerdo? Por supuesto, pero... partiremos sin Calimán. El pequeño Solín permanecía inmóvil, al parecer desmayado por el fuerte golpe que le asestara el capitán. Pero en realidad no dormía. Estaba despierto y escuchaba. Dios mío, esto es increíble. La señorita Mariela es cómplice del capitán Scott y se ponen de acuerdo para atacar a Calimán. Tengo que poner alerta a Calimán. Pero ¿cómo hacerlo? Si trato de escapar, me matarán. ¿Cómo puedo avisarme del peligro, Calimán? El muchacho permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo estar desmayado, pero en realidad escuchaba los planes de Mariela y el profesor. Hay que matar a Calimán. Y por supuesto, pero... ¿quién va a hacerlo? Oh, no me diga que usted, porque ya fracasó la primera vez. Sí, el maldito muchacho logró impedirlo. Pero Calimán ahora está solo. Y a pesar de todo sigue confiando en mí. Pero soy la hija del profesor Mendoza. Una débil y candorosa mujer, incapaz de hacerle algo malo. Que tiene plena confianza. Solo la confianza puede perder a un hombre como Calimán. Cierto. Es el arma más efectiva para acabar con Calimán. Bien, la escucho. ¿Cuáles son sus planes, ¿eh? Estos son mis planes, capitán. No lejos de ahí, Calimán continuaba buscando inútilmente a su pequeño amigo. No comprendo. No comprendo dónde puede estar Solín. Le ordené que se mantuviera dentro del campamento y ahora ha desaparecido. Al revés. El capitán lo tiene prisionero. ¿El capitán Scott? No. Imposible. Ese hombre tiene tanto miedo de ser encontrado que debe estar lejos del campamento. Recuerda que encontramos sus huellas en el campamento. Sí, y Mariela asegura haber sido atacada por él. La lluvia de anoche borró sus huellas. No sabemos dónde está. ¿No en el campamento? No, no. No se atrevería tanto, a menos de que tuviera un cómplice. Alguien que pudiera ayudarlo a traicionarnos a nosotros. Pero es imposible, ¿no? Nadie de tus hombres sería un cómplice. Y Mariela no iba a ser aliada del asesino de su padre. No creo. Oh, espera. Espera, Sherlock. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones tus manos en la cabeza? Oh, espera. Que percibo un mensaje telepático. Es como la voz del pequeño Solim que me llama angustiado. Calimán colocaba sus manos apoyando los dedos índice en las sienes. Su cerebro percibía mensajes telepáticos del pequeño Solim. El muchacho continuaba inmóvil, fingiendo estar desmayado, pero en realidad escuchaba los planes de Mariela y el capitán. ¿De acuerdo, capitán? Sí, Mariela. Realmente me asombra con su ingenio. Calimán jamás sospechó la trampa que le tendemos ahora. Y Solín realizaba el ejercicio de concentración mental que Calimán le había enseñado, tratando de comunicarse telepáticamente con él. Y decía para sí mismo: Calimán, ¿me escuchas? Calimán, estás en peligro. Van a matarte. Van a matarte. Miraba asombrado a Calimán. No comprendía sus palabras cuando Calimán le había dicho que era capaz de comunicarse con alguien por medio de su cerebro. Los azules ojos de Calimán se entrecerraban para lograr una mejor concentración mental. Apoyando las manos en las sienes, trataba de captar aquel mensaje de su pequeño amigo. Calimán. Sí, Solim. Sí, escucho. Escucho. Es tu voz. Marco Blanco, tú hablas con los espíritus. No, Chamaco. Trato de captar un mensaje de Solim. Pero yo no veo a un muchacho. Yo percibo su voz. Suena aquí dentro de mi cabeza. Sin duda que está en peligro y pide mi ayuda. Yo alejarme de ti. Alejarme de ti. ¿Por qué hablas con espíritus? Oh, yo alejarme de ti. Chalmaco se alejaba presuroso al creer que Calimán hablaba con los espíritus. Pero el hombre increíble estaba ya en concentración mental y captaba el mensaje telepático de su pequeño amigo. Calimán. Calimán. Sí, mi pequeño amigo. Tu voz suena aquí en mi cerebro. Trata de un mensaje telepático. Vamos, dime, ¿qué sucede? Prisionero. ¿Estás prisionero? ¿Eso tratas de decirme, Solín? Oh, por Dios, concentra tu mente en mí. Piensa y transmite tu mensaje. Prisionero del Capitán Scott. ¿Eres prisionero del Capitán Scott? Vamos, dime dónde. ¿Dónde estás? El mensaje telepático de Solín llegaba dificultosamente a la mente de Calimán. Era un ejercicio mental difícil que aún el muchacho no dominaba perfectamente. Sin embargo, Calimán percibía el llamado angustioso. Río. Bala. Bala. Sí, claro, sí, creo intentarte, Solín. ¿Me dices que eres prisionero del Capitán Scott? están en el río. En el río, ¿pero dónde? Baltra. Baltra. Baltra. ¿En la balsa? ¿Eso es, Solín? ¿En la balsa? Contesta, Solín. Oh, ya no percibo su mensaje telepático. Su voz ya no resuena en mi cerebro. Solín. Solín. Abría lentamente los azules ojos y miraba a lo lejos la balsa que permanecía atada a la orilla del río. Balsa. Solín dijo estar prisionero del capitán en un río, en una balsa. Claro, sí, en la balsa donde está el cargamento de joyas. Es allí donde se ocultó el capitán y ahora tiene prisionero a Solín. Bravo, Solín. Me diste la clave para atrapar al capitán. Voy hacia ustedes. Calmán avanzó lento y decidido hacia la lejana balsa que permanecía atada a la orilla del río. Iba directo a rescatar a Solín, pero tal vez hacia una trampa mortal. A bordo de la balsa, el capitán Scott se daba cuenta que Calimán avanzaba hacia él. Mirándolo desde su escondite entre el cargamento, se angustiaba. ¡Mil diablos! Calimán viene directo hacia acá. Es que nos ha descubierto. Mariela, ¿qué hacemos? ¡Oh, cierto! ¡Maldita muchacha! No debí confiarme de ella. Tal vez esté una trampa para entregarme a Calimán. Debo quedarme quieto. Tal vez Calimán no sepa que estoy aquí. No debo delatarme. Está usted perdido, capitán. Tú, muchacho. Pero creí que estaba desmayado. Me he dado cuenta de todo, capitán. Sé que usted y Mariela son cómplices. ¡Cállate! Oí todos sus planes. Y ahora he llamado a Calimán. ¡Tú! No es posible. No he oído que gritaras. No hace falta, capitán. Yo puedo comunicarme con Calimán telepáticamente. Y ahora, el niño está acá. ¡Mírelo! El capitán tembloroso veía cómo Calimán se aproximaba cada vez más a ellos. Se estremecía de terror al ver la figura atlética y poderosa de Calimán yendo directo a la balsa. ¡Ay, viene hacia acá! ¡Viene hacia acá! Y esta vez no podré escapar. Y voy a delatar también a Mariela. El muchacho, lleno de valor y audacia, se atrevió a gritar. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Aquí estoy! ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¡Calimán! ¡Solín! ¡Solín! ¿Estás allí? ¡Vamos! ¡Responde! Maldito Calimán, acércate a la balsa. Estoy esperando con un cuchillo en la mano. Calimán había escuchado el grito angustioso del pequeño Solín y se aproximaba a la balsa. ¡Solín! ¿Dónde estás? ¡Solín! Calimán avanzaba cauteloso entre el cargamento a bordo de la balsa. Sus azules ojos escudriñaban entre las lonas esperando descubrir algo. Presentía que el capitán estaba allí al acecho, pero no lograba descubrirlo entre las lonas que cubrían el equipaje. De pronto... ¡Solín! Calimán descubría a su pequeño amigo tirado sobre la balsa, con la cara llena de sangre por los golpes que le había asestado el capitán. Solín, muchacho. Háblame. Solín. En su ansiedad por hacer reaccionar al muchacho, no se daba cuenta que a sus espaldas el capitán salía de su escondite, armado de un cuchillo. Solín, Solín, ¿qué ha pasado? Respóndeme. ¡No se mueva, Calimán! Calimán quedó inmóvil. Sus recias y musculosas manos dejaron de acariciar el rostro ensangrentado de Solín. Y el capitán ordenó: ¡Dese vuelta, Calimán! y cuidado con sus movimientos. Al menor intento de atacarme, le clavo este puñal. Calimán giró lentamente. Sus azules ojos, lanzando destellos de furia, se clavaron en la figura del Capitán Scott. ¡Cayó usted en la trampa, Calimán! Ahora está en mi poder. ¿Cree vencerme con ese cuchillo? ¡Por supuesto! Sus puños son recios como el acero. Pero es más efectivo un puñal. Lo venceré fácilmente, capitán. Aún es tiempo de que reflexione y se entregue sin hacer resistencia. Hágalo antes de que la furia me ciegue y lo aniquile con mis manos. Soy hábil, Chandler Calimán. Estoy acostumbrado a pelear con toda clase de hombres. Sé cómo usar este cuchillo. Pero mis armas son más poderosas. Tal vez opte por hipnotizarme, ¿eh? ¿Es usted tan cobarde en negarse a luchar cuerpo a cuerpo y valerse de sus trucos de magia? No, capitán. Esta vez no recurriré a ninguno de mis trucos de magia. No hace falta para vencerlo. Me bastan las manos. ¡Quédese quieto! Mis manos, ¿lo oye? Voy a vencerlo con mis manos. Voy a demostrarle lo que es pelear contra un hombre y no golpear a un muchacho indefenso. ¡Quédese quieto, Calimán! ¡Estoy armado! De poco le valdrá ese cuchillo. Mis juramentos y religiones prohíben matar a un semejante, pero esta vez tengo derecho a hacerlo. Porque usted no es un ser humano, es una fiera asesina que ataca a traición. Prepárese, capitán. Voy a matarlo con mis propias manos. ¡Atrás! ¡Atrás! El capitán retrocedía empuñando el cuchillo. Calimán, con todos los músculos de su atlético cuerpo en tensión, avanzaba. Por vez primera en sus azules ojos brillaba el odio y el deseo de venganza. Colocó sus recias y musculosas manos en guardia de karate. ¡Calimán! ¡Iba a luchar a muerte! El capitán apretó el cuchillo en su mano y se lanzó a dar el golpe mortal. ¡Que mataré, maldito! Calimán estuvo la puñalada apretando fuertemente el brazo del capitán, que gimió al sentir aquella mano que se cerraba como pinza de acero. ¡Maldito, me rompo el brazo! ¿Ve que fácilmente puedo vencerlo, capitán? Le pegué la presión sobre su brazo para partirlo en dos. ¡Así! La mano apretó más y más la mano armada, que se abrió soltando el cuchillo. Ha soltado el cuchillo, capitán. Ahora está usted a mi merced. ¡Ay, maldito, maldito! El capitán trataba de golpear a Calimán con el brazo libre, pero sus golpes eran fácilmente esquivados por Calimán. Es inútil que luche, capitán. Está usted derrotado. ¡Maldito! ¡Maldito! Voy a acabar con usted. Voy a hacerle pagar todos sus crímenes. Ha golpeado salvajemente a Solín y no puedo sentir piedad hacia usted. ¡Ay, ay! ¡Mi brazo, mi brazo! Lo siento, pero este es su fin. Calimán colocó la mano libre a la altura de la clavícula del capitán y sus dedos, como garras de tigre, prendionaron. Mis dedos hacen presión en su carótida. ¿Sabe lo que ocurrirá? Poco a poco sentirá que el cuerpo se paraliza. Después vendrá la asfixia. La sangre dejará de fluir al corazón. Morirá. Morirá lentamente, capitán Scott. ¡Ay, amigo! ¡Por fin! Mi cuerpo se paraliza. ¡No puedo respirar! ¡No puedo! ¡Arriba! ¿Quién? Mariela. ¿Y qué hace con ese revólver apuntándome? No comprendo nada. Levante las manos, señor. Dejen libertad a ese hombre. Dígalo, disparo. Pero no habla usted en serio, ¿verdad, Mariela? ¿Qué le pasa, Mariela? Dejen libertad a ese hombre. ¿Usted no se atreverá, Mariela? ¿No se atreverá? Thank you. Calimán. El hombre increíble lanzaba un gemido y se llevaba las manos a la cabeza y se le cubrían de sangre. Mariela. Mariela, ha disparado usted contra mí. Se la perdí, Calimán. Oh, no. No puedo creerlo. Las manos de Calimán se cubrían de sangre que manaba de la herida en la cabeza. El hombre increíble aún hizo esfuerzos por avanzar hacia la joven, pero... Mariela... Mariela... ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por...? Calimán, con el rostro cubierto de sangre, trastabillaba y... caía pesadamente al agua. Instintivamente trataba de mantenerse a flote, pero luego su cuerpo se aflojaba y se hundía, quedando tan solo una mancha de sangre en las cristalinas aguas de la canja. Mariela, sin experimentar arrepentimiento, se acercó al capitán Scott, que se reponía del ataque de Calimán. ¿Se da cuenta, capitán? Ahora ya sabe que cumplo mis promesas. Le fui a matar a Calimán y he cumplido. Ah, es usted más hábil de lo que suponía. Ha matado a Calimán. ¿Ha muerto Calimán? ¿Lograrán escapar con los tesoros Mariela y el capitán Scott? ¿Qué suerte le espera al pequeño Solín?